cuatro patas negras de crines tan marmoleñas, hace unos días se murió. ¿Por qué? La dueña que lo montaba, que tanto lo acariciaba, hace tiempo se marchó. Aquel turpial alcantarino y el azulejo marino, ayer se fueron los dos. ¿Por qué? La mano de suaves mimos, la voz de modales finos, de pronto los descuidó. ¿Por qué? Buenas tardes, amigos. Es un placer estar nuevamente con ustedes luego de unas largas vacaciones. Para arrancar el programa, recordemos algunas de las efemérides del mes de enero, como el Día del Maestro. 15 de enero, Día del Educador. Desde 1970 se denomina Semana del Trabajador de la Enseñanza en homenaje al educador. Su origen se remonta a 1922, cuando el 25 de enero se efectuó la creación de la Asociación de Maestros de Institución Primaria en una escuela de Caracas. De tan sencillo y casi inadvertido acto realizado en pleno gobierno, se desprendieron hechos trascendentales para nuestra educación y formación. En ella, al tomarse en 1926 la Federación Venezolana de Maestros, combativa, útil, pavorosa y pavorosa, que agrupó a la mayoría de nuestros maestros. La FBM levantó la noble bandera de la pedagogía nacional. Bien, otra de las fechas de importancia que se conmemoran en nuestra comunidad son las fiestas en honor a San Benito, las cuales se llevan a cabo los días 11, 12 y 13 de enero. ¿Saben ustedes cómo fue la vida del santo? Bueno, este micro nos describe un poco sobre esos detalles. San Benito, Nurcia, 480, Montecassino, 547. Nació en una familia noble, italiana, y creció junto a su hermana gemela, la también santificada Escolástica. Gracias a la buena situación económica de su familia, Benito fue enviado a estudiar en Roma, donde recibió una exquisita preparación. Pero esta formación, como más tarde diría San Gregorio Magno, no fue la principal para el santo, quien lejos de comulgar con el estilo de vida romana, se retiró a su viaje, donde decidió dedicar su vida a la oración. De esta forma, San Benito estableció su vivienda en una cueva muy difícil de acceso, por lo que estuvo años sin que nadie le descubriera hasta que un día, un sacerdote, guiado por Dios, según San Gregorio, reparó en la presencia del ermitaño. A partir de este momento, algunos pastores y campesinos, sabiendo de su pureza, lo invitaban, proveyéndolo de alimentos y recibiendo de él instrucciones y consejos. Tras estos años, el santo se trasladó a Vicovaro, donde le nombraron prior de un pequeño convento. Allí introdujo una gran disciplina basada en unas costumbres estrictas que los monjes no toleraron. Llegaron incluso a intentar envenenarlo. Tras este incidente, San Benito decidió volver a su vida solitaria en su viaje, donde muchas gentes, atraídos por la gran popularidad que iba a dedicarle Benito, quisieron convertirse en sus discípulos. Cada vez eran más las gentes que llegaban, y llegó hasta haber 12 casas donde se alojaban los nuevos monjes. De una forma inesperada, San Benito dejó el convento, tal vez auspiciado por Florencio, un sacerdote que le profesaba una profunda envidia y que intentó por todos los medios deshacerse del gran maestro, por medio a que este odio repercutiría en sus discípulos. San Benito se trasladó hasta Montecassino, donde sobre las ruinas de un antiguo templo construyó 2 capillas, además de otros edificios a su alrededor. Estas construcciones se convertirían en las más famosas abadías de la cristianidad. San Benito murió, según la crónica ya citada, era el año 547. Su legado había sido asentado. Respecto a los tiempos de rezo y descanso, San Benito estableció un estricto horario y en el que la reflexión y el rezo marchaban la vida de los monjes, siendo esenciales para la purificación de alma y por tanto de la persona. La alimentación debía ser básicamente vegetariana, solo ingiriendo productos que nacieran del suelo, tierras que ellos mismos deberían cultivar. Las horas de comida eran siempre las mismas, el almuerzo a la hora sexta y la cena a la noche. Los momentos de ayuno eran igualmente importantes, muy comunes en aquellas fechas relacionadas con los martirios de Jesucristo. En definitiva, aunque San Benito no pretendió fundar una orden religiosa, fue acogida por numerosos fieles que veían en su pureza de alma un ejemplo a seguir. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Que mil palabras y me ha dicho de todo, que no vas a volver, no, no. Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas, pero nadie te va a amar como yo, oh, oh, no, no, no, no, no, pero nadie te va a amar como yo, al nivel que yo lo hice, oh, no, no, no, no, no, no lo creo, pero nadie te va a amar como yo. Hace ya varias semanas que no nos hablamos. Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días, y yo solo aquí en mi triste agonía. Pero solo a mí me queda resignarme. Es un lado egoísta y no te culpo. Hacen falta dos pa' amar, solamente soy yo. Duele mucho pero vuela mi amor. Lejos, esto no puede seguir. Lejos, muy lejos. Pero nadie te va a amar como yo. Estaré aquí, y aunque he sido más que un futuro incierto, pero es cierto lo que siento, hasta el viento me habla de ti. Solo piénsalo, baby, please, aunque esto ya sea el fin. Sin ti me encuentro, nadie te va a amar solo, como contemplando yo. Tu boca con el corazón roto, loco, loco, me estoy volviendo poco a poco. Si tú eras mi medicina, mi antídoto frente al lodo, de mi vida y del piloto, no te tengo y no me enfoco. Que me haces falta, sobresaliente entre toda la gente, y tú puedes tener miles de pretendientes, pero nadie te va a amar como yo. Corazón no miente. Looney Tunes, predicador, Judge, The Secret Code, el código secreto, Mad Music. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal.

inocencia. Yeah, yeah, yeah. Oh, pero debo admitir que si fuera por mí, hace tanto tiempo, amor, estaría junto a ti. Entre toda mi inocencia. En el mes de febrero se recuerda con mucho ánimo el natalicio de uno de los más importantes actores de la gesta independentista en nuestro país y Latinoamérica. ¿Saben quién es ese personaje? 3 de febrero, natalicio de Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre y Alcalá, conocido como el gran mariscal de Ayacucho, Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, 3 de febrero de 1795, montañas de Berruez, de Nariño, Colombia, 4 de junio de 1830, fue un político estadista y militar venezolano, prócer de la independencia, así como presidente de Bolivia, gobernador de Perú, general en jefe del ejército de la Gran Colombia y comandante del ejército del Sur. Era hijo de una familia acomodada de tradición militar, siendo su padre coronel del ejército realista. Es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia sudamericana. Los primeros años, la familia Sucre, aristócrata, tiene su origen en Bélgica y su asentamiento en Venezuela. Fue por Carlos de Sucre Garrido y Palma, un noble flamenco, hijo de Charles Adrián de Sucre, Flandes y Buenaventura Carolina Isabel Garrido y originaria de España. Carlos de Sucre Garrido y Palma sirvió como soldado en Cataluña en 1698, llegando a ser administrador colonial español como gobernador de Cartagena de India y capital general de Cuba. El 22 de diciembre de 1779, los Sucres arriban a Venezuela, siendo Sucre Garrido y Parra designado gobernador de Nueva Andalucía, antigua provincia venezolana donde es núcleo de la historia de Sucre en Venezuela. Antonio José de Sucre nació en el seno de una familia de gran riqueza y distinción dentro de la sociedad ascendente, bélica por vía paterna y española por vía materna. Hijo de un coronel de los ejércitos reales, a los 15 años se alistó en el ejército patriota y participó en la campaña del generalísimo Francisco de Miranda en 1812 contra los realistas, durante la cual ascendió a teniente. Tras el fracaso de este primer intento libertador, se refugió en las Islas Trinidad. Luego, en 1813, regresó a Venezuela, casado con la noble dama Quinteña Carcelín, cuarta marquesa de Solano, con quien tuvo una hija que murió a muy temprana edad, Teresa Sucre y Carcelín. Último día, Sucre era conocido en el ejército con apodos de Muley o Muley, alusión que hizo el general Urdaneta cuando escribe a Juan José Flores desde Tocaya 19 días antes de asesinar a García, el diputado por Cuenca. 3 días antes del crimen, el periódico El Demócrata de Bogotá publicó el siguiente artículo: acabamos de saber con asombro por cartas que hemos recibido por el correo de Sucre que el general Antonio José de Sucre ha salido de Bogotá. Las cartas del sur aseguran también que ya ese general marchaba sobre la provincia de Paz para atacar. Pero el valeroso general José María Obando, sostenedor firme del gobierno y de la libertad, corría igualmente al encuentro de aquel caudillo y el auxilio de los invencibles pastores. El dengue. El dengue es una enfermedad causada por un virus el cual se transmite únicamente mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti. Tipos de dengue. Dengue clásico, hemorrágico, que puede causar hasta la muerte. Aún no existe una vacuna contra el dengue. Por consecuente, la lucha contra la proliferación del mosquito es actualmente el único método disponible para combatir el dengue. Prevención. Los únicos modos de prevención hasta el momento son la opción C, medidas vinculadas con la higiene. Fundamentalmente, la eliminación de los posibles lugares de depósito de los huevos del mosquito. Mantenga bien tapadas los recipientes donde se almacena agua. Elimine el agua de los recipientes huecos de árboles, rocas, paredes y tapia, objetos, instrumentos que pueden servir de depósito de agua estancada. Llene con tierra o arena los floreros, macetas, etc. Limpie los techos. Elimine todo tipo de basura, sobre todo aquellas que pueda almacenar: agua, botellas, latas, caucho y demás recipientes. En caso de presentar algún síntoma, acude inmediatamente al médico. No se automedique. Vamos con un poco de música y ya volvemos. Era tan bella que su mirada todavía me quema. Como quisiera poderla olvidar, pero se acerca y no lo puedo evitar. Porque cuando habla con sus ojos dice cosas que no puedo entender, y se desnuda poco a poco y se convierte en tu piel. Si al menos pudiera tener una prueba, algún recuerdo de que estuve con ella. Me estoy volviendo loco un poco, a veces me despierto y siento aquí mi pena, que me susurra en el oído. lágrimas caían en los pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así: me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Se tiene amor y hay esperanza cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios te puso allí. Llega tu amor y mi persona ideal, pero también se tuvo que ir. Ay, es el dolor que había en su vientre. Un niño estaba presente y en sus cartas me decía que alguien perdería la vida. Y tristemente me escribió así: me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma. Todo el fruto de este amor te queda a ti. Me tengo que conmemoraron durante el mes de febrero, voy a hablarles sobre el natalicio de Ezequiel Zamora. Zamora nació en Cuba, estado Miranda, de Alejandro Zamora y Paula Correa. Su familia era de las que el historiador Laureano Vallenilla Lanz denominaba blancos de origen, estrato social colonial conformado por blancos venezolanos que se encontraban por debajo de los blancos mantuanos y por lo tanto no pertenecían a la élite criolla. Tuvo dos hermanos, Antonio José y Gabriel, y tres hermanas, Carlota, Genoveva y Raquel. Juan Cáceres se encargó de la manutención de Zamora tras la muerte de su padre en 1821. Estudió primaria en Caracas en los años después de la independencia, pero fue mayormente autodidacta. A los 21 años se estableció en Villa de Cura como vendedor de ganado y otros insumos agropecuarios, negocio en el que prosperó y hasta hizo uso de la Ley de Libertad de Contratos de 1834 para exigir pagos por parte de sus deudores. Para 1846, su capital ascendía a unos 15,000 pesos y quizás por eso, durante la insurrección de Villa de Cura, en junio de 1844, acaudillada por Juan Chivas y la Orituco, en septiembre del mismo año, encabezada por Juan Celestino Centeno, Zamora se unió a las tropas del gobierno en la sangrienta aniquilación de estos movimientos precursores de la Guerra Federal. Según John Lynn, en Caudillos in Spain, América, 1850, Zamora no se unió a estas insurrecciones porque a pesar que los liberales proponían políticas con las que pudo haber estado de acuerdo, abolición de esclavitud, alternatividad de los empleos públicos y la abolición de la ley del 10 de abril de 1834, entre otros. Consideraba a Antonio Leocadio Guzmán un populista, que no era sincero con lo que proponía y que estaba utilizando el descontento generalizado de la población venezolana para ganar adeptos para su propia agenda política. Esto a pesar de que era abanderado por el gran partido liberal desde su creación en 1840 y que su figura era conocida en los valles de Aragua como servidor de los intereses del pueblo. Debido a su popularidad en las elecciones municipales de 1846, Zamora presentó como candidato a elector por el cantón de Villa de Cura por el Partido Liberal, pero sus votos fueron anulados fraudulentamente por la Asamblea Parroquial. Ese día, Zamora atacó a uno de los compuestos y fue arrestado. Y aunque fue liberado días después, esta experiencia lo convenció de que para los cambios que requería el país se necesitaba más que acción política. Este fraude causó que se sublevaran facciones liberales, con el que el apoyo del campesino y otras clases populares, por lo que Antonio Leocadio Guzmán propuso una reunión con José Antonio Páez en La Victoria para llegar a un acuerdo. Este esfuerzo diplomático, sin embargo, llegó demasiado tarde y fue rechazado por alzamientos campesinos como el de Francisco José Rangel el 1 de septiembre, en el que asesinaron terratenientes oligarcas, liberaron a los esclavos y quemaron los títulos de las haciendas, dando vivas a Guzmán. Venezuela libre y pidiendo la muerte de los oligarcas. Rangel invadió Huigüe la noche del 2. Su plan era encontrarse con Guzmán en La Victoria y acompañarlo a Caracas para que se tomase el poder. Zamora ofreció lo mismo a Guzmán, pero cuando este no le respondió, abandonó La Victoria y junto a otros caudillos reclutó peones, esclavos fugitivos y campesinos sin tierra, y los armó con machetes, escopetas, lanzas, garrotes y comenzó una guerra en los alrededores de Caracas. En estas circunstancias, Páez pasó de mediador a jefe del ejército para defender el status quo y Guzmán fue encarcelado por conspiración el 4 de octubre en Caracas. El 1 de junio del año siguiente, la Corte Suprema confirmó la sentencia de muerte pronunciada por la Corte Superior. Pero al día siguiente, el presidente Monagas le conmutó la pena por expulsión perpetua del territorio de la República. El asesinato de Sucre fue como una crónica de una muerte anunciada, ya que él mismo fue planificado y ejecutado en las montañas de Berrueco, cerca de Pasto, el 4 de junio de 1830, con ensañamiento, ventaja y premeditación. Allí permaneció su cadáver por más de 24 horas hasta que los pobladores de las localidades cercanas le dieran cristiana sepultura. Si el mariscal se hubiese ido por Buenaventura, allí le esperaba el general Gates para darle muerte. Si optaba por la vía de Panamá, lo acechaba el general Tomás Herrera, y desde Neiva lo vigilaba el general José Hilario López, el libertador, que rara vez se equivocaba en sus sentencias, exclamó: "Yo pienso que la mira de este crimen ha sido privar a la patria de un sucesor mío". Bolívar, que estaba enfermo en la costa del Atlántico, al conocer el luctuoso suceso, exclamó: "Santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel. La bala cruel que hirió el corazón mató a Colombia y me quitó la vida". Durante mucho tiempo se corrió la noticia que fue el general Juan José Flores, compatriota y compañero de gestas independentistas, quien había ideado el crimen. Debido a la simpatía del pueblo quiteño al mariscal y la posibilidad de este, al radicarse en Quito con su esposa, la quiteña Mariana de Carcelén, de Solanda y de Villarrocha, y su hija, de convertirse en el primer presidente del Ecuador, como ocupó las presidencias de Bolivia y Perú, cargo que ocupó el libertador Simón Bolívar. Le escribe una carta a la viuda del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, doña Mariana Carcelén, agradeciéndole el ofrecimiento de conservar la espada de su esposo el 5 de noviembre de 1830. De esta manera, la marquesa de Solanda cumplió con una de las cláusulas del testamento de Sucre. Sin embargo, Bolívar, en su propio testamento, ordenó que la espada del prócer cumanés fuese devuelta a su esposa, doña Mariana Carcelén. Los restos mortales del mariscal Sucre fueron llevados a Quito por su esposa, la marquesa de Solanda, y mantenidos en secreto en el palacio de El Deán, una propiedad familiar ubicada en el Valle de los Chillos, en las afueras de Quito. En 1832, y cumpliendo la voluntad de Sucre, que deseaba ser enterrado en la capital ecuatoriana, son depositados en secreto en el convento del Carmen Bajo. En 1900, durante la presidencia del general Eloy Alfaro, fueron llevados a la Catedral Metropolitana de Quito, donde ocupa una capilla una anciana religiosa que había escuchado de sus antecesoras la historia. Relato al arzobispo de Quito, Federico González Suárez, que la marquesa de Solanda visitaba siempre el altar en donde fueron colocados los restos. Alertado del gobierno, una junta médica reconoció el esqueleto encontrado y lo identificó por las heridas de bala en el cráneo y en brazo, producto del crimen de Berruecos y la revuelta en Bolivia. Sin embargo, no existe consenso respecto al paradero de los restos del gran mariscal, ya que a inicios del siglo XX, la primera mujer que ingresó a la Academia de Historia de Venezuela, Lucía Luciani, afirmó en Maravillosa Historia de unos restos, la posibilidad de que los restos del gran mariscal Antonio José de Sucre estuvieran en Ecuador, y Ventidosa una serie de argumentos para afirmar que los restos aún estarían en Colombia. El catafalco que contiene los restos del gran mariscal está hecho de andesita, del volcán Pichincha, y del mausoleo está decorado con alegorías de la independencia, la libertad y la victoria. El gobierno venezolano donó una réplica de la espada del libertador que se encuentra en la pared del mausoleo. Periódicamente, la Guardia de Granaderos de Tarqui, que custodia el cercano palacio del gobierno, rinde honores al héroe. Se ha planteado repatriar sus restos a su patria, Venezuela, para ser colocado en altar que para está diseñado en el Panteón Nacional, en Caracas. En su honor fue bautizado una ciudad de Bolivia, el estado donde nació, y varios municipios en Venezuela, un departamento de Colombia, al aeropuerto internacional y varios barrios de la ciudad de Quito y la moneda del Ecuador. Ya no puedo ni comer. Es que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así. Amor. ayúdame. Sin ti no quiero vivir más. Y sigo así, sin dolor. Y sigo así, no lo puedo evitar. Informa a la comunidad estudiantil y en general que si desean escuchar nuestros programas de radio nos pueden conseguir en el blog de la institución, en la red a través de la siguiente dirección: www.uebolgenarinadugarteblogspot.com. Repito, www.uebolgenarinadugarteblogspot.com. Sí, pues. Se participa la comunidad, que el día 21 de febrero a las 8 de la mañana se estará realizando el acto cultural en referencia a la integración latinoamericana y del Caribe, donde se participarán las distintas instituciones que hacen vida en la comunidad. Felicitaciones a la profesora Lourdes Coromoto Gutiérrez por haber obtenido el segundo lugar en la segunda caminata ecológica realizada en la Laguna Urabá la semana pasada. Gracias por dejar la escuela en alto. A los vinculantes de la Misión Sucre se les invita a la reunión de pasantes de la institución, la cual se efectuará el día lunes 7 de febrero a las 2 de la tarde. Se invita a la comunidad en general al lunes cívico que se realizará el día lunes 14 de febrero en la Plaza Bolívar de la Parroquia a las 8 de la mañana. Amén. Ya es la hora de despedirnos. Nos encontramos la próxima semana aquí en tu programa La Hora de Reflexión. Bye bye. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar. Espera, viene en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que en nuestra mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. ¿Tú qué recuerdas? A tus padres o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche ellos te acompañarán. No vayas solo por esas calles queriéndote a. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa.